You better run, you better do what you can. Don't wanna see no button, be a metal. Buenas gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Otro bien debate. A las antenas, a la radio, acompañándonos. Manuelo Caníbal, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, aquí desde Mordor. Desde Mordor. Volvemos a un nuevo Mier Debate, muy interesante. Ha habido una respuesta masiva, prácticamente dos personas están atendiendo a este programa. Y tenemos que dar la bienvenida también a Sensei Sifu Antoñito, que vuelve a incorporarse a nuestros Mier Debates más. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme otra vez. Directamente desde el Tíbet, ¿no? Desde el Tíbet y fregando la única hora que tengo agua. La verdad que en el Tíbet el agua allí llega poco, ¿no? Escasea, hay que aprovechar. Mucha nieve, poca agua. Pues sí, estáis escuchando cómo Antoñito Sifu lava los platos, ¿no? Ha parecido que viene muy al caso de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a hablar del sexo alternativo. ¿Eso qué es el sexo alternativo? Pues sus propias palabras, las dos, se definen como eso, como todo lo que es sexo, pero que es alternativo. No creo que hay... muy claro, Marco Lide. Muy claro, además. Venía muy bien lo de lavar los platos, ese fondo de FX que tenemos, que es maravilloso para el programa. ¿Viene? Sigue lavando platos, por Dios. No, okay. No pares. Sí. De aquí a poco, de aquí a poco. Nos estás poniendo. Sigue haciendo. Frota, por ejemplo, estamos hablando de sexo, efectivamente, frota. Bueno, pues nada, como siempre no, la primera vez que lo vamos a tener en cuenta, pero a partir de ahora en mis debates, que sepamos que hoy es el año 57 después de Diego, año maradoniano. Radio Mundo Caníbal se rige por el calendario maradoniano, ya lo dijimos en el programa pasado. Y nada, de sexo alternativo, vamos a hablar de sexo en principio, ¿no? Para que pongamos todos de acuerdo. Una pregunta así para vosotros, compañeros. ¿Cómo descubristeis el sexo? ¿Os acordáis? Sí, yo la primera vez que cogí una guitarra... Todo el tour, totalmente. ¿Perdón? ¿Con un palo santo? Sí. No sé, creo que era de chapa y pintura la primera guitarra, pero bueno, suficiente para una erección. ¿Cuántos añitos estamos hablando? ¿Cuántos añitos? Una edad así, joven, a los 30 años ya casi, ¿no? Que tú cubriste... No sé, 12, 14, no sé, por ahí andará el momento desde la floración hormonal. Ah, efectivamente. Entonces, ¿y el Tíbet cómo se descubre? ¿El frío afecta a ti o cómo? Bueno, yo creo recordar que a mí me lo explicaron antes. Vamos, la teoría llegó antes que la práctica. Claro, 11, claro. 12 añillos, creo, fue muy precoz en eso del autotocamiento, claro. Está claro. Claro. Bueno, yo estoy hablando de sexo con uno mismo, claro. Lo termino más tarde. El autocar. Y eso te explica en el cole, te dicen, oye, ¿tú no te tocas ahí? Y esto, y eso de tocar. Pero claro, la información, tú sabes cómo llega a veces, llega mal. Llega, ahí va. Y claro, después uno experimenta y se lleva sorpresa. Es un poquito el tema. Yo creo que a la mayoría, ¿no? Eso le pasa así. A mí. Sí, cuenta. No, bueno, iba a contar que yo a los 10, 11 años creía que sabía lo que era el sexo, o por lo menos lo que es el autosexo, digamos, y eso porque, claro, nos juntábamos los del barrio, solamente para echar unas pajillas, sino, bueno, nos juntábamos, ¿no? Así para echar la tarde, aburrido, en verano, todos juntos, y claro, la conversación iba de que sí, lo echas blanco. Y yo, claro, yo con 10, 11 años decía, cuando hacía meaba algunas veces y veía que meaba muy clarito. Y digo, hostia, me estoy corriendo. Muy bien. Ya me estoy corriendo. Mira, ya se ve que ha llegado la edad, ¿no? Entonces, como un par de años diciendo, oye, pues yo sé de qué va esto, ¿no? Yo sé, ya controlo. Sí, yo también, ¿no? Con los colegas ahí hablando, hombre, yo también, claro que sí, de vez en cuando me viene y echo blanco también, claro. Entonces me pilló de sorpresa total, porque yo ya creía que controlaba, yo creía ya que era una estrella del porno, con 11 años. a los 12, 13 años me vino un calor muy fuerte, pero un calor fuertísimo, un subido como, yo estaba, ¿pero qué pasa? ¿Tú qué? Pero malísimo. Y estaba con mis padres viendo la tele, por Dios, y me fui, no sé por qué, pero estaba tan nervioso, me fui a la cocina, cerré la puerta, y cuando cerré la puerta, me lo hice encima. Que un poco más me caigo. Y ya, después de todos los efectos secundarios, dije, vale, entonces lo otro no era, esto es. Y ya, ahí lo descubrí. Fue hermosísimo, ¿no? Una maravilla. Creo que hay que dejar un poco claro a la audiencia que es el sexo alternativo. Bueno, nosotros entendemos el sexo alternativo, todo lo que está fuera de lo moralmente entendible hoy en día, porque la moralidad de hoy en día en realidad está basada en la enfermedad, porque esta sociedad es una puta mierda, como todos sabemos. Pero, amigos, el sexo alternativo es todo lo que os haga disfrutar y divertir, siempre que sea buen rollo y que no se le haga daño a nadie. Total, que si queréis follaros por el culo, follaros. Si queréis comeros un coño, una polla, pues comérosla. A la vez. No se haga daño a nadie. Si os queréis follar a la lavadora, follar a la lavadora, porque la lavadora también tiene derecho. Hay que, con el consentimiento, por supuesto, de todas partes, sí. Pero hay que follar mucho, incluso follarse encima. Eso es muy bonito, la expresión me follo encima. Es lo que me pasó a mí, precisamente, me follo encima. Una expresión de siniestro total, ¿no? Me follo encima. Hay grandes sabios de grandes, bueno, grandes filósofos. También decir que, recordad que esto es un mierda debate, esto es un puto mierda debate, porque no saquéis conclusiones claras de esto, y si sacáis algo claro, que no sean conclusiones, sean otras cosas, porque esto va de lo que va. Estamos desvariando bastante, pero sí, a lo mejor nos atacamos algunas perlitas, porque no, claro. Y que habla sexo alternativo, lo hemos llamado así porque el sexo, lo que no es el sexo normal, no digamos el misionero a lo mejor, y lo que follar para procrear, pues todo lo demás, ¿no? Porque eso ya más o menos todo lo conocemos. Entonces, por ejemplo, hay cositas muy interesantes, como por ejemplo la retroeyaculación. ¿Habéis retroeyaculado alguno de vosotros? ¡Lol! ¿Eso qué? No sabes, pero no. ¿No? ¿Pero sabéis lo que? Sí, yo escuché una vez a Sánchez Dragó que decía que eyaculaba para adentro. esto viene de muy, es muy místico, o sea, porque para todos los orientales, creo que los japoneses y los chinos también, que cada vez que eyacula, pues digamos que pierde tu energía vital. Entonces, para ellos, un místico, un sacerdote budista, toda esta gente, pues es perder energía vital y lo que tienen sexo, pero no llegan a eyacular, se retroeyaculan. Pero se corren los dentro. Los budistas son castos, ¿no? No son, tienen celibato, este rollo. Sí, bueno, es que no sé exactamente, pero oriental, no sé qué religión es oriental la que retroeyacula, pero yo creo que los budistas también, ¿no? Creo que también suena a mí. Pero no solo los monjes, serán todo el que sigue la religión, es un poco lo que el sexo tántrico, ¿no? Va por ahí, ¿no? Eso, el tema eso es. Pero eso de eyacular para adentro realmente es no eyacular. O sea, que lo que pasa es que te quedas con la... Vamos, que disfruta del acto, ¿no? Más o menos. No entiendo del tema, aunque en el Tíbet debería estar informado. Pero... Sí. El frío se te coge las pelotas, que por cierto, la eyaculación corre un peligro muy grande, que se te hinchen las pelotas demasiado. Claro, yo creo que eso, cuando tú estabas de adolescente y conocías tu primera... en tus ligues, tú no sé qué, estaba con la niña, lo que sea, y estaba ahí dándote tu piquito ahí, plan modoso, que todavía no sabía lo que era una tía de verdad, no sabía cómo entrar. que llegaba a tu casa con un dolor de huevo, de cojones. Que iba uno que no había montado caballo, había cursado cáncer. Eso lo ha pasado a todo el mundo, ¿no? Eso lo ha pasado a todo el mundo que tenga testículos. Sí. ¿Cómo se llama? ¿De qué está hecho Lobezno? ¿Qué material tiene las uñas Lobezno? Adamantium, sí, o sí. Efectivamente, creo que sí. Pues yo creo que cuando las primeras novias lo que pasaba era eso, que los huevos se convertían en adamantium. Empezaban a hincharse tal densidad al material que eso te pesaba. Yo recuerdo que me pesaban los huevos, porque eso estaban cargadísimos, era terrible. También gustaba un poquito. Que de hecho, hablando de esos alternativos, hay una rama de a quien le gusta que le peguen unas buenas patas en las pelotas en plena relación. No sé si habéis visto algún vídeo. Sí, pero... Que lo disfruta, vamos, ¿qué? Bueno, hay que verlo. Esto lo recomendamos desde aquí, ¿eh? A todos los menores de edad. Y si te lo pisan con un tacón de aguja, vamos, eso es la cabose. También. Y hablando también de modernismo, que eso está muy simpático, se llaman los porno nativos. ¿Sabéis lo que es? Porno nativo. No. Ahora, Claro, es que esto es muy interesante, tío, porque nosotros cuando éramos jóvenes lo que estábamos hablando, lo que sabíamos de sexo, era lo que hablábamos entre los compañeros. Locuras que no se intercambiaban, y nadie, pero nadie sabía lo que era. Pero es que ahora los pornonativos son las generaciones que se están criando en el mismo nivel todavía, que nos, se están masturbando, y están hablando entre ellos, en vez de hablar entre ellos, que también lo hacen, se educan con el sexo con porno directamente. O sea, antes de hacer esa primera paja ya han tragado horas y horas de porno. Y eso, claro. Es una putada. Es una, pero una putada. Tú imagínate que son putos atletas en el porno, son atletas, aparte que son escenas cortadas también, que no son mucha fantasía también en el porno, que parece que está ahí el tío tres horas follando y se han cortado ahí un montón de veces. Y claro, el niño aprende a que el sexo es eso, el sexo es como un equilibrista, es como un puto atleta, y están jodidísimos. Eso, que eso frustra o puede convertirlo a todos en actores porno también, vamos, a todos. un adicto. El que no llega se va a frustrar, ¿no? Pero y si alguno llega, desde chiquitillo está motivado en tener, no sé. Sigue siendo una pena, porque al final no descubre exactamente lo que es follar en condiciones, porque todo, yo creo que distinguimos entre un polvo salvaje, un polvo así, loco, claro, que sea, un polvo bien echado, no sé, más, con más tiempo, más tranquilo, y eso al menos no lo descubre en la vida, al menos hasta el actor porno, ¿no? Claro. El porno es como la vida misma, lo que ha dicho Manolo, es frustra. O sea, uno nace aquí y tiene una expectativa, que nada más que está pensando en expectativa, y no disfruta de la vida. Y el porno igual, te ponen el porno por delante y no disfruta de follar. Está dando expectativa como que a lo mejor la tía tiene que estar con tres rabos mamando y que le corran encima, y el tío tiene que estar con cuatro tías en bola, a cuatro patas y dándole por detrás, porque si no, no está follando, ¿no? Si no, no es válido, claro. Claro, no, puede cambiar, eso va a cambiar un poco las relaciones íntimas, está claro. Claro. Es como la vida misma. O sea, todo es más sencillo de lo que te ponen por delante. Y para un niño chico, ve tanto porno, lo van a pasar fatal. Yo creo que lo van a pasar fatal, vamos. Yo creo que se debería explicar de una manera más natural. Como, por ejemplo, niño, no tienes papel al suelo, pues niño, follá esto y ya está. Y eso es una parte más de la asistencia. Como voy a cagar, claro. Es una necesidad fisiológica. Y punto. Lo que pasa es que cuando se convierte ya en adicción, se convierte ya en una obsesión, pues ahí está el problema, creo yo. Un poco. No, bueno, yo ya con la primera paja sí estaba Canal Plus codificado, que eso creía que me iba a condicionar. Yo... sí. Algo te marcó, Joaquín. Hombre, claro, algo ha marcado. Yo me pongo más cachondo es cuando veo imágenes mal, ¿no? Cuando veo... Rayadas. Me vengo arriba. Eso lo llevo a mí, eso lo llevo por dentro. Eso... un trauma, un retrotrauma que tengo. No veas. Pero, otra pregunta, ¿algún fetichismo tenéis? ¿Alguna cosita que digáis esto? Por ejemplo, lo mío son del Canal Plus, la raya del Canal Plus. ¿Vosotros tenéis algo que podáis contar también? Porque hay cosas que no se pueden contar. Claro, que son delito alguna. Sí. Manolo, no cuentes eso que te dije el otro día que hablamos ayer. Eso no cuento. Cuenta lo otro. Bueno, pues no sé, yo no sé, como has dicho, un fetichismo, dices. Sí. Fetichista. Si te gusta ponerte braguita, rosita, o... Por ejemplo. Mola mucho la tía con tatuaje, la verdad. Sí, ¿no? Tía con tatuaje. Conozco a alguien que precisamente todo lo contrario. Sí, yo también conozco, que creo que se dedica a llevar la palabra del padre, ¿no? Por allá, allende del universo, ¿no? Pues, efectivamente, sí. Bueno, yo creo que sí. No, que hay gustos para todo, como en la música. Sí. A nosotros nos gusta el rock y el metal, hay gente que le gusta poco la bachata. Vamos a ver. Bueno, yo en realidad, yo creo que no tengo ningún fetichismo, porque yo creo. Ah, ves, lo que sí, por cierto, venido de la piscina de nada. Yo creo que algo me pasó de pequeño y no me acuerdo. Porque yo, en la piscina, pues yo te ría. La infancia del Joaquín nos desvela un camino siempre. Un momento, Antoñito no ha desvelado su... Dale tiempo, está... Estoy pensando todavía, si lo cuento, ¿no? Espera. Estoy contando. Lo más cero. Lo mío es simplemente eso, es el olor a cloro en la piscina. Yo me meto en la piscina... ¿Te pones? Yo veo... Joder. Las veo de lejos y me pongo palote, pero ya cuando huelo cloro, el cloro, yo podía estar esnifando cloro toda la vida. Eso es maravilloso. Me pone mal. Eso qué experiencia de tu juventud te marcó. A ver. No, es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo, no recuerdo. Que te pajeaba yo en la piscina ahí de solitario, ¿no? Que hacía el tiburón. Se metía en el agua para ver culito y cosas así. Joder, macho. Te vamos a regalar una piscina toy el próximo cumpleaños. Cloro, más fácil, cloro, un bote de cloro. Yo con eso ya. Lo nifa directamente. Es una putada, porque ahora donde voy a nadar en verano abren la otra que de agua salada. Entonces ya no me surge el mismo. No lo mismo, claro. No, agua salada, mejor, más limpia, ¿no? Menos químico, pero yo ahí no siento el palutismo, ¿sabes? Voy ahí nadando normal. Muy como un cura nadando, sí, tranquilo, en mi mundo. Atacaría un niño, ¿no? Atacaría un niño, sí, claro. Entonces ya. Toñito, cuenta algo, hombre, cuenta algo. Estamos esperando. Bueno, yo así fetichismo tampoco es que. Bueno. Pero bueno, a mí me pone un poquito más el tema retro. Yo creo que igual que con la infancia marca. ¿Te gustan maduritas de 60 para no, arriba? Bueno, muy jovencita no. Pero me gusta el porno retro, más ochentero, ¿no? Eso conlleva unas características, ¿no? ¿Cuál se os viene a la cabeza? A ver. Un pub lleno de matas. Correcto. Pero yo creo que todo viene por la primera revista porno, que fueron las de nuestros padres, que fueron las primeras utilizadas. Yo creo que en los años 80, por lo menos nosotros nos tocó y esos pubis llenos de. Pero fíjate, yo eso lo vi algo natural entonces, pero ahora no. Ahora me educa al no bello, al curioso. Ah, no, sí, sí. A mí me gusta. Ya rebel. Sí, ¿no? La almeja así. Sin pelito, ¿no? Sin alga en la concha. Sí, sí. Bueno, esa interview de la Madonna enseñando el mapachón del sobaco. Bueno, eso. El gato acostado. El gatillo ahí. Bueno, tiene recuerdos. A mí no me marcó curioso. Me acuerdo perfectamente de la revista, porque además una la imprimí durante décadas. Vamos, creo que no sé dónde estará la pobre revista, pero por ahí andará. Bueno, y ya antes del primer temita, cuidado, que en todo esto que llevo. Solo vamos por la segunda línea, no primera más, sino la segunda línea. O sea, que esto da para morirse aquí. Pero bueno, ¿recordáis alguna anécdota digna de mención en cuanto a este tema? ¿Una anécdota que podáis contar también? ¿O una anécdota de alguien que conocéis que eso también podéis decir para que no diga, no, a mí no me ocurrió? ¿Algún amiguito? Un amigo. De sexo. Pues amigos, yo creo que es el momento de poner el primer temita, ¿no? ¡Cómo! Vamos a dejar un poco de suspense, en la audiencia. No quiero sacar la mierda al patio, ¿esto qué? La mierda saldrá después de este tema, amigos. Espérennos, porque va a esto. Hay mucho Camden Town, como diría el pozo líder. Vamos a escuchar el primer temita de Ian Dury, ¿no? ¿Cuál es? Sex and Drugs and Rock and Roll. Ian Dury. Dury. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. Your silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. Here's a little bit of advice. papers, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutless, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. And drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Y aquí estamos de nuevo Radio Mundo Caribe, o de nuevo Sexo Alternativo. Bueno, temazo, ¿no, Manolo? Manolo es nuestro especialista musical. Estamos aquí después de escuchar este temazo clasicazo, amigos, y el Miedo Debate promete. Trae muchas joyitas musicales, porque siempre ponemos temas relacionados con el tema. Relacionado con el tema. ¿Qué el tema? Relacionado con el tema. Segunda parte contra Dante. Bueno, contra Dante. Bueno, pues estábamos hablando del sexo, efectivamente, el sexo alternativo, aunque no hemos atascado en el sexo, creo. Pero bueno, ya iremos al alternativo, todo llegará. Y estaba hablando de anécdotas. ¿Tenéis alguna anécdota? ¿Recordáis alguna anécdota? Aunque no sea vuestra, ya he dicho, pero no sé, algo. Y, fuera de, pero con. Sí, pero. ¿Sabéis? Bueno, yo tengo una, a mí no me importa contarla. Sácala fuera. Me la saco. Sácatela. Hace tiempo, cuando era joven y ligaba, pues me lié con una chavala que para nosotros ahora sería una niña. Tenía 40 años y yo tenía 20 y tantos, ¿sabes? Ah, oh. Y entonces, claro, nos fuimos a su casa y en el acto y tal, yo en aquella época llevaba lentillas. Entonces, llevaba ya mucha... ¿Qué? No te la quitaste, ¿no? No, pues entonces que no veía lo que es, tú sabes. Pues para una vez que uno encantico. Para no tener un recuerdo para las postbajas, claro. Claro, entonces, claro, llevaba muchas horas ya con la lentilla. Y claro, yo pasé la noche entera allí, en la casa de esta mujer. Y por la mañana, siempre, por la mañana salí. Y digo, qué bien me lo he pasado, pero no puedo parpadear. Era una cosa, tío. Tenía lo como el Drácula, ¿no? Como el culo de un hipopótamo, ¿sabes? Sí, o sea, que la lentilla te la tenía que haber quitado nuevamente por la noche, haberte hidratado, digamos, ¿no? Ahí está, la lentilla te la puede llevar como mucho, creo que era, no sé, 12 horas por ahí. Y yo llevaba ya. ¿24? Y toda la noche, tracatrá, tracatrá, y ping-pong, y después. Eso, estuviste al borde de quedar, de ponerte ciego a follar. Sí. Te pusiste ciego, follando, vamos. Casi, ¿vale? No. Y digo, yo cuando llegué a la casa, a ver si me puedo quitar el lentillo, porque. No, increíble. Está bien, hombre, por lo menos estaba distraído con la molestia del ojo y así no te dabas cuenta del dolor de huevo que tendría. Tendría los huevos ya, como dos pasillas, ¿no? No, pero el dolor de huevo no llegó a aparecer porque se pudo solucionar. Compartiste. Compartí. Tu esencia de veneno, diste parte de ello. Maravillosa, chicos. Aquí en Radio Mundo Caníbal compartimos todo. Bueno, en este caso, solo experiencias. ¿Por qué no decirlo? Tengo una que no es mía. Iba a decir, es tuya, pero claro, dice que no es tuya. Vale. Pero lo que pasa es que es de una chica fémina, que la que me lo contó, me dijo, no es mío, esto no me pasó a mí, le pasó a... Ahora, ella sí podía haber sido, pero ya era una amiga. No sabemos de quién es, pero bueno, me llegó. Esa anécdota. Tampoco tiene mucho problema. Es graciosa. Si os imagináis esto como un corto, quedaría muy bonito. Pues bueno, resulta que estaba ella estaba con su pareja o novio, lo que sea, en la parte de atrás de un coche, pues digamos haciendo una mamada, como Dios manda, ahí disfrutando, en medio de un bosque, disfrutando ahí de la mamada, de follar y todo, pero esa casa estaba en la mamada. Total, que en un momento dado la mamada, pues el chico, claro, no pudo más, se corrió en su cara y le entró en los ojos, le llegó el veneno a los ojos. Claro, y por lo visto se dice, se comenta, se cree, parece que, por lo visto es cuece. Y el semen y la retina, sabéis que no se llevan bien. Y esta chica, pues, como que sintió un escozor extremo. Y ya, y empezó a gritar. No sabía qué hacer, estaba de noche, en medio del campo, dentro de detrás del coche. No tuvo otra idea que salir del coche, abrió la puerta y al salir, nada más salía, había una mierda y la pisó. Y pisó pero no importa. Y empezó a pisar la hierba a los pies, lleno de mierda, sin ver, y corriendo por el... Ya no sabía dónde estaba, el coche lo había dejado atrás. Casi se mata volviendo al coche. Y bueno, y estaba perdida de mierda y semen, claro. Una mierda y semen. Parece el nombre de la banda punky, tío. Es verdad. Ahí aprovecharon para rodar la bruja de Blair, amigos. Ahí estaban con una cámara, la ve venir y se asusta. La bruja de Blair, ahí viene. El ojo inyectado en sangre, gritando ¡ah! Claro, sí, ¿sabes? Podría haber sido perfectamente. Mierda y semen. Próximo concierto, amigos. Mierda y semen. Qué bueno. Oye, bueno, esta no será la misma anécdota de Manolo visto de otro género, ¿no? Esto de los ojos así. Manolo. ¿Verdad? Si en vez de la muchacha de 40 era un chaval de 40. Y problemas oculares, ¿verdad? Qué bonito. Bueno, Antoñito, ¿tú qué cuentas? ¿Tienes algo por ahí? Bueno, un poco, no sé qué contaros, la verdad. Venga. Paso palabra porque no se me ocurre nada trascendental, la verdad. Dile a Mónica que se siente, que recuerde algo, ¿no? Mónica, hay poco así escandaloso, no he tenido la suerte de tener anécdota mala en su momento, pero divertida con el tiempo, claro, eso sí es verdad. No, yo ahora mismo tampoco me viene una mía, ahora mismo no, pero si me viene ya, si te viene a ti también ya lo... Vale, si me acuerdo de algo así. Esa es la anécdota, digo, si te viene la anécdota. Claro. Bueno, vamos a poner un poquito serio. Bueno, vamos... Uf, sí, difícil. Se puede. A ver, como decía Sócrates, y como también se encontraba escrito en la entrada del templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, Gnocchi Sutón, o conócete a ti mismo, qué bonito, ¿verdad? Eso es en Rivendell, ¿no? No, esto es Delfos. Ah, me entendió, es la ciudad de Elfos. Bueno, no. Hola, no. En el templo de Apolo había una inscripción arriba, que al entrar al templo, que decía Gnoti o Gnoti Sutón, que es conoces de ti mismo. Gnoki. ¿Quién es el Gnoki Gnoki? El Barrabán, ¿no? El Barragán. ¡Vamos a Gnoki Gnoki! A ver, Gnoki Sutón. Toñi, la Toñi. Yo creo que esto es la base de la vida y del ser. Conócete a ti mismo. Y como todos hemos sido grandes maestros de la masturbación, esa ha sido nuestra máxima siempre, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Años de concienciuda y metódica práctica unanista, podemos declararnos como buen conocedores de eso. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que estos 40 y pico años, bueno, 30 y pico años de masturbación no ha servido de algo? Hombre, autoconocimientos, pero bueno, la masturbación, no sé ustedes, pero hay miles de técnicas e historias, ¿eh? Que no, o sea, no, yo personalmente no he explorado, claro. El calcetín, sí. Pero esa es una circunstancia, claro. Sí, eso lo que tienes a mano, está ahí. Cuando vive con los padres, tú dices, ¿esto qué hago yo aquí rápido? Un paquete clean en lo harto de... Estás en tu cuarto machacándote ahí. Tú, yo me follo algo, lo que sea, pero lo follo. Un calcetín sucio, digo, esto mismo, venga. lo del melón, ¿no? Que dicen de llenarlo de... Lo del melón. Hacer un agujero y llenarlo. Nunca lo he probado, la verdad. ¿Sabes algo de esto? Yo siempre he creído que follarte un melón era follarte un melón, y no es follarte un melón. Follarte un melón, yo me creía, me folló un melón y no es, o sea, es hacer un agujero y follártelo. Pero eso es el que tiene la mente regular, porque realmente follarte un melón es coger una taja de melón y comértela en un segundo. Eso es follarte un melón. Sí, sí. ¿A que estabais confundidos? Pues sí. Pues ya veis, ya sabéis. Eso practicaron con el lingüis, sí. Pero no será que te lo comes rápido porque te la has fallado antes y dices, para no pensar mucho. No, porque claro, tú te compras un melón, te lo follas y después dices, lo va a tirar, con lo caro que está el melón. Dices, ¿después qué haces? Aparta. Y luego viene tu amigo y se lo pones también. Está, un melón fraqueta. Un melón buenísimo. O cuando tienes 14 años y vives con tu familia, te follas el melón y lo vuelves a dejar en la nevera. No se nota. Malo no será. La cabeza. Y tu madre, oye, pues este menú, un poquito amargo, pero está bueno. ¿Eh? Y te quedas pensando, hostia, ¿habré preñado a mamá? ¿Sabes? Que estas cosas ya, de joven siempre, pero follándote el melón, preña a tu madre o a tu hermana. O vea, qué chungo, madre mía. Oye, una cosa, la leyenda urbana sobre el sexo eran en la adolescencia, eran la polla, sí. ¿Tú? Leyendo claro. No, de verdad. Decían, había una muy curiosa que decía. Si follas de pie, no deja a una tía preñar. Si follas de pie. Pero ¿dónde sale eso, tío? ¿Dónde sale eso? Lo de quedarse preñar desde un beso, hablaban, ¿no? ¿Me puedo quedar preñar si con un beso o con una mamada, típico? Por beber orina, también se lo he escuchado yo. Joder, pues, hombre, eso es fácil de evitar también, ¿eh? Pero, el cura, ¿no? Orina no se bebe. No, pero a típica broma, eso, bueno, una anécdota no me pasa a mí. Ya sé cuál es más contar. Que mea en un. Para hacer la gracia, mea para que alguien beba, ¿no? En los campings y todo eso. Y claro, cuando bebía y era una chica, pues saltaba por ahí y decía, bueno, a ver si me vas a dejar preñar. Entonces, claro, ahí descubría los conocimientos internos que tenía esa persona. Claro. Qué maravilla. Bueno, mira, vamos a pasar ya, si queréis, al primer sexo alternativo, que todo esto ha sido previo. Se ha tirado mucho. Tenemos algo alternativo al sexo que se llama la sologamia. Ya más o menos está medio descrito por sí mismo. Dice, ¿cansado de que te den calabaza? ¿Ya no crees que en los cuentos de princesa? ¡Cómprate un melón! La melogamia. Ahí está la sologamia. El automatrimonio. Pero es que esto es el automatrimonio. Casarse consigo mismo, la sologamia. O sea, gente, para solteros tristes, desilusionados por el amor romántico, que se casan ellos mismos, hacen una ceremonia, invitan a la familia, a los amigos, y se casan consigo mismos. Pero es que esto existe y es real. Y está ocurriendo. Esto está ocurriendo ahora mismo, tío. Hay un ejemplo. Pone contra Laura Messi, Italia, 40 años. Claro, 40 años. Se ve que se ha cansado de los gatos. Dice, puedes tener el cuento de hadas sin príncipe. Le dije a mi amigo que si no encontraba a alguien, me casaría conmigo misma. Dijo tras dejar una relación sentimental que duró 12 años. Madre mía, angelita mía. Ay, claro que hay negocio. Mira, en Estados Unidos hay una web, se llama I Married Me. Vende kit con alianza, tarjeta y todos los complementos necesarios para celebrar tu autoboda. O sea, tú ya puedes comprar directamente por todo. ¡Qué panda de gilipollas, tío! Estamos convirtiendo en un... ¡Vaya mundo, tío! La está estudiando el término si lo mete o no lo mete. Dice que no lo va a meter por vergüenza ajena, no lo van a meter, por lo visto. En Japón es donde se está dando más fuerte, ya ves, en Japón. También hay empresas que ofrecen todos los servicios típicos para la celebración, incluido la luna de miel. ¿Puede haber algo más triste que una luna de miel solo, tío? Qué bueno. Oye, una luna de miel solo, tío. Bueno, pero esta gente no lo llevará a la misma luna de miel a todos juntos. A ver si se conocen ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo mejor. No son coges, dice, luna de miel para autoboda. Y ahora de ahí salen parejitas. Sí, pero te has casado contigo mismo. Y en la primera noche de boda te lías con otro. Eso que no es solo. Te autoengañas. Está poniendo los cuernos. Ahí está. Acuerdo, eso no veas. Eres un cabrón tú, hablando contigo mismo. No, pero eres un tío, una tía abierta, pues te lo permite. Vale, una canilla al aire esta noche. Pero después tiene, claro, que contigo mismo eso te sienta fatal, hombre. Eso, una luna de miel solo, tío. Esto me acuerda cuando una vez fui al cine, con 14 o 13 años, fui al cine solo, tío. Solo. Infancia de Joaquín. Sí. Y fui solo, digo, fui a solo, venga, no hay huevo. Y fui al cine viendo la película y me puse muy triste. Digo, qué triste ver aquí una película. Salí deprimido. Y voy solo al cine, que es una puta mierda. ¿Qué película era? ¿Alguna vez Tim Martin o algo? No me acuerdo cuál era, tío. Claro, la tristeza, me viene a la cabeza con tristeza. Pues, mismo, te casaste. Primero no te cases, pero si te vas a casar, te sale con alguien, hijo de puta. Da igual que sea un tío, una tía, pero. Un animal, hombre. El hombre lobo, el licántropo este famoso. Con el licántropo tiene la vida resuelta, claro. Eso luego nunca te va a faltar la carne. Que casarse con el licántropo va a ser un matrimonio corto, porque la luna de miel se acaba todo. Te pone fino, a ver. Pobre. Mira, bueno, prosiedad de la sologamia. Dice, no tiene validez legal. Como ya, ¿eh? Claro, vale. Esto no, porque imagínate tú pagar una viudez. Eres viudo de sologamia. ¿Cómo te va a pagar una pensión a ti mismo por viudez? Sí. Hombre, que eso sería brutal, vamos. Estás muerto y como tu pareja, que eres tú, se ha muerto, paga una viudez, te pagan. Si estás muerto, hijo puta, ¿cómo te vas a pagar? ¿Cómo va a ser? Es difícil, es complicado. Bueno, ¿de dónde saca esta mierda, tío? No, esto es mío. La sologamia viene, pero esto lo he pensado yo, digo, coño. Claro, si estás casado contigo mismo y te mueres, ¿cómo te hagan una paga por viudez? No puede. Hay un resquicio legal por ahí que todavía no está explotado. Eso lo veremos. Madre mía. Hombre, a no ser que sea zombie, si eres zombie, sí. Un zombie, vamos, pues. Esto es el futuro. Claro, esto puede ser el futuro de los zombies. Puede ser una paguita. Para un zombie, la única manera que un zombie tenga una paga del Estado es que antes haga una sologamia. Se case consigo mismo, se muera. Y cuando tiene una paga para sus cosillas. Porque sus cosillas de zombie. No sé cuáles pueden ser, pero comprarse patines para correr más o algo, no sé. Comprarse patines, cabrón. Claro. ¿Te imaginas un apocalipsis zombie con los zombies en patines, tío? Y todo en patines, haciendo cola en la seguridad social para solicitar. Los zombies en patines corriendo. Y el de la ventanilla desbordado. Y es que no sé, ¿no? Oye, tenéis que rellenar el formulario, Es un follón, para un funcionario. Es un puto follón, tío. Que vaya funcionario, que ganas tengo que llegar a este para irme. Que no son las tres, de culado. ¿Y por dónde salgo? Si estoy manchado rodeado. Es muy duro. Es una opción a la sologamia que se me ha ocurrido es adoptar gatos a los random, a casco porro. O sea, a los random. Sin piedad. Lo que entra en la casa. Claro. Además que se ha demostrado que a partir de 10 gatos se empiezan a quitar las ganas de suicidar. Eso también lo he puesto. Bueno. O sologamia o gato. O pertenece a una manada de gatos. Ya está. Otro temita, ¿no? Porque esto. Sí, porque me falta una taza de cerveza, tío. Esto se va de las manos, tío. Bueno, amigos. Radio Mundo Caníbal te cuida. Radio Mundo Caníbal te enseña. Radio Mundo Caníbal te dice lo que hace la abejita y la flor. Radio Mundo Caníbal te va a dedicar a ti, oyente, y a ti también, el otro oyente. Os va a dedicar un tema. A vosotros dos. Os va a dedicar un tema que se llama tal que así. Espérate que no lo encuentro. Espérate. Se llama Ladillas de Mojino Escocido. Porque hay que tener mucha precaución cuando te acuestas con alguien que no conoces. Puede estar infectado por el virus de la gilipollez. Y de las ladillas también. Una buena mañana. Los mojinos escocidos estaban ensayando cuando oyeron unas voces que cantaban sus canciones. Sin embargo, ellos estaban solos en el local de ensayo, pero de repente uno de los guitarristas se bajó la cremallera del pantalón y comenzaron a salir millones de ladillas gritando enfurecidamente. ¡Mojino! ¡Mojino! noche conocí una muchacha que era trajera. Le pagué 15.000 pesetas y ella me quitó la pena. Pasaron un par de horas y empecé a tener cojilla. Me había pegado la muchacha 200 millones de la illa. 200 millones de la illa, que era muy descarada. Y no solo me hacían cojilla, sino que encima me cantaba. 200 millones de la illa, que era muy descarada. No solo le hacían cojilla, sino que encima me cantaba. No había quien las aguantara. Y si yo les decía que se callaran, me hacían cortes de manga. 200 millones de la illa, que era muy descarada. Y no solo me hacían cojillas, sino que encima me cantaba. 200 millones de la illa. Para celebrar que su amiga estaba viva, se pusieron a hacerme cosquillas, corriendo para abajo y corriendo para arriba. Y toda la isla para celebrar que su amiga estaba viva, se pusieron a hacerme cosquillas, corriendo para abajo y corriendo para arriba. Radio Voto Cariba, sexo alternativo. Estamos hablando de sexo, alternativo un poco, sobre todo de sexo, qué más da. Si hablamos de sexo, lo si alternativo no, Con Antoñito Sifu y Manuelo Caníbal, el de Mordor, Tito Sifu, el Tíbet, ahí, 8.000 metros. Bueno, antes que se me olvide, quería comentaros, Radio Voto Cariba está hermanado con un canal de YouTube, que no lo sé, para que se llama Pro No Star, Prono, estar ahí vídeos confusos sobre sexo y porno, que no es porno, es prono. Tenéis que ver el canal para saber de qué estoy hablando, ¿eh? youtube.com/pronostar o buscáis Prono Stars y saldrá el canal, que lleva ya 5 temporadas y que acabamos de hacer llegar a 4.000 suscriptores. Que se dice pronto, eso es complicado, 4.000 y una visita global es de más de 5.600.000 visitas. Bueno, ¡qué guay! Ya son un montón. Nada, que lo sepáis, que lo saco porque Pronostar trata un poquito de eso, habla mucho de sexo. Sexo. Pero era un sexo inocente, un sexo que en realidad no es sexo, que en realidad es jugar con segundas cosas. Y para el que no diga y se pregunte prono, ¿por qué? Porque, amigos, en este mundo enfermo, la palabra más buscada en internet es porno. Y la segunda es prono, porque la gente se equivoca en el teclado. Sí, es normal. Cuando te estás bajando los pantalones y te sientas a la vez, es muy difícil escribir en el teclado y puede que confunda una tecla con la otra. Amigo, Radio Mundo Caníbal hace programas también a bandas de rock and roll. Si tienes una banda y quieres que dediquemos un programa a tu música, solamente tienes que mandarnos tu vídeo y tus temas, pues a, por ejemplo, el correo tunicida@hotmail.com. O si no, a Madrid. Radio Mundo Caníbal. Hostia, me he rayado. @hotmail.com. No, es que me he rayado porque nos estamos viendo por Skype y estoy viendo la cara de Manolo y de pronto he visto una mano saliendo por el lado, dándole así. Y digo, ¿qué está tocando? Y que era el mismo con su mano, claro. Y digo, ¿qué le ha parecido a alguien? Le ha rascado, me he rayado. Podría ser cualquiera de ellos, que tú no vives solo, pero coño. Pues sí, me ha parecido un poco raro. Ya no sé qué estás hablando. Bueno, en Facebook y en Twitter también. Pero no está. No, Radio Mundo Caníbal. Mundo Caníbal. @Mundo Caníbal. ¡Oh, por Dios! ¡Qué susto! Estaba hablando de las abejas que iban a la flor, ¿no? Como, ¿cómo se dice? ¿Metáfora del sexo? O, parafilia. Sí, suele ser, ¿no? El argumento que siguen los padres para explicarle a los hijos cómo se engendran los niños, ¿no? Pues una abeja va a la flor, tal y cual, y luego va y se la folla, ¿no? Yo empiezo con el porno, pa, pegando ahí. ¿Qué piensas tú? Para un porno nativo que hemos hablado, para un niño que está viendo porno, que a los 12 años ha visto menos 5 años de porno, que le viene al padre hablando de abeja, follando con una flor. Pues el niño tiene que descojonar, claro. Para que se está contando. Yo me imagino a los niños viendo a una abeja con polla, tío. Vale. Va volando y con la polla. Con una polla, imposible. O la cigüeña, que vienen los niños de París, vienen en cigüeña. Son también muy bonitos. Son... No sé si es más analogía sin. Es que yo la verdad que mis padres a mí no me contaron nada. Mis padres me vieron ya preparado. Me vieron preparado. Ya, sí. Te vieron tocándote ya, te pillaría. Me vieron en la cuna todo el día tocándome la cuca y dice, niño, usted ya sabe ya por cómo va la cosa, que vamos a explicar. Bien aprendido. Ya, bien aprendido. Después me confundí con la orina blanca, pero bueno, clara, pero bueno. Cosas que pasan tampoco. Y bueno, tenemos una noticia de última hora desde el Tíbet, ¿no? ¿Cierto, Tori Sifu? El correcto, sí, como nos ha pillado un poquito descolocado el tema este de la, ¿cómo es? Eyaculación. Pues pidió asistencia aquí a mi jardinero fiel, que es un experto en esto de follar y esto del taoísmo, y me ha explicado un poquito. Para que follador. Claro, eso es para ellos, dice que, bueno, eso de que la energía primordial está un poco en el semen, en el hombre, ¿no? Entonces hay que soltarla solo para procrear, pero se puede tener sexo, es un poquito algo intermedio. Y dice, así un poquito, me lo ha dejado escrito aquí para poder leerlo, que hay que retirarse antes del orgasmo, eso de eyacular para atrás, bueno, ahora lo vemos mejor. Dice cuando el tallo de jade está todavía duro, ¿no? El tallo de jade. ¿Podemos suponer que el tallo de jade el pollón? Pues parece que sí. O sea, que sí. El miembro viril. Miembro viril, mejor dicho. El nombre es viril. Entonces tiene la... tiene una polla verde. Verde. Verde, hombre. Se puede poner azul. Si se cierra la circulación, se pone azul, morado. ¿Sabes? Ahí está. O sea, que no... Sí, se habla. Pero que no hay que eyacular dentro, o sea que uno se tiene que retirar antes, y si llega el momento del orgasmo hay que bloquear la zona del perineo, que para los que no lo sepáis está entre el escroto y el ano, el hombre, presionarlo fuerte y obstaculizar la salida del semen para que sea reabsorbido. Ya no te puedo decir el tema médico cómo sería, pero va por ahí. Claro. Y otro factor es la respiración. O sea, que tienes que controlar con la respiración, se ayuda un poco a evitar esa salida del semen y a relajarte un poquito. Dice que, bueno, te quita la satisfacción del orgasmo, pero el disfrute de la relación sí es plena y sobre todo uno invierte en una plenitud duradera. Pero creo que hemos experimentado algo parecido en cuanto a el punto de no retorno, ¿no? Te vas a correr y dices no, y te paras, ¿no? Pero estás casi a punto. Eso provoca un dolor de huevo bestial. O sea, pasado. Bueno, por ahí decía que a largo eso de bloquear la zona del perineo es doloroso. Es una técnica que controla sí. un poquito. Pero bueno, ellos tienen la creencia de que le van a sacar un partido para ya no solo la salud, sino tener más energía, tener más vitalidad y a la hora de, no es que nunca eyaculen, pero lo dejan en determinado momento. Claro, o sea, una vez que terminas de echar el polvo, en lugar de quedarte dormido, tomar un cigarro y eso, te levantas y limpias la casa entera. Total. Vamos, ya saca. Y hace un vídeo de pronotar, vale. Lo hace todo. Hay un dicho popular por ahí que dice que antes de llover chispea, ¿no? Sí. Sí, bueno, verdad. Y hay gente por ahí andando que le puede testiguar. Que. No, que hay gente. Tú sabes que a mí me dijeron que es bueno cuando estás meando cortar. Es bueno para la próstata. Pero hay gente que le duele o le molesta. Pero lo de correr sin cortar también tiene que ser algo parecido. Tiene que ser que, lo que tú dices, doloroso. Acostumbrarse y todo. Hombre, si tiene una realidad detrás de que es beneficioso, pues bueno, habrá que... No, va por ahí, si no, ya ves tú. El placer no se lo quita, ¿no? Ni el monje ni nadie. Claro, y además que es complicado. Y más para lo que están acostumbrados a ver porno día sí, día no, que somos casi todos. Si no te corre, parece que no has follado, ¿no? Y a lo mejor no. Y hay más cosas. Chicas, hay más cosas. No todo va a ser follar, como dijo Craig. También hay otras cosas. Se puede ir a pasear al perro, puede limpiar los cristales, incluso se puede ir a trabajar. Ahí sí que jodes. Este joden. Pero bueno, es otra historia. Están pegando. Ha sonado un timbre por ahí. La policía de la moral. Estoy en pelota. Voy a atender directo, a ver quién es. Te dije que tapara la IP, que la policía nos busca siempre. Escúchame, salgo con el dorso desnudo. No. Sí. Lo retransmitimos en directo. Sí, tenemos conexión con Pietro Ríguez Aristo Paulus desde la isla de una isla perdida de Grecia, ¿no, Aristo Paulus? ¿Recibes? Correcto. Cronos. De Cronos. Cronos, qué bonito, Cronos, ¿eh? Además, en esta época del año. Corono ideal para ponerse a follar en la playa allí, ¿eh? Sí. Agua transparente. Transparente. Todo con la chorra afuera. Eso, ¿qué más se puede pedir en la vida? ¿Verdad? Pues sí, Aristopoulos. Eso es lo que nos han vendido, pero aquí. No. No hay tanto. No. Te hace un agujero ahí en la tierra, en la orilla, y con eso te apaña, claro. Que la voz es cosa que pasa. A ver tú, pues nada, ha habido un tiroteo y me ha agachado y me han follado. Hombre, que tú tienes un culito. Bueno, estamos hablando de sexo alternativo. Y nada, vamos, si queréis, vamos a arrancar con un temita muy interesante, creo que es bastante interesante. Creo que os va a interesar, a mí me interesa y a todos os va a interesar. Se llama, son las muñecas de silicona hiperrealistas. ¿Las conocéis? ¡Wow! Oh, he visto. Un amigo ha contado. Pues sí. Pues es especial, por visto. Hay una industria que se está creando a nivel mundial. O sea, por internet las pide y te llegan a tu casa en un discreto paquete o caja. Sí. Y te llega una muñeca personalizable. O sea, tú le puedes decir el pelo como la quieres, el tamaño de los pechos, el culo como quieres, la cintura, la cara. Un montón de personalizables de 100%. Y silicona, una silicona muy realista. Se llama una web que se llama Sex Doll. Dice, te ayudarán a estimular tu imaginación y a romper la monotonía de tu ocio personal. Rompe la monotonía. Está muy bien. Eso Sí, una vez, un día salió un documental en la 2 que hablaban de eso, del sexo como... Y hablaban de esto, de la gente que compraba las muñecas. Y los tíos, pues, te compraban una muñeca, gastaba una pasta, a lo mejor te costaba 3.000 o medio millón de las antiguas pesetas. Y los tíos se dedicaban a comprarle ropa, a vestirla, sí, tal y cual. Y pues, tío, madre mía. Son más baratas, ¿eh? Son más baratas. Bueno, cuidado, que la hay en AliExpress, la puedes encontrar por 200 euros, pero imagínate cómo tiene que ser la inflable, porque las que son hiperrealistas están entre 1.000 y 30.000 euros. 30.000 y más, incluso, la hay de más de 30.000. Uy, ¿está haciendo la mayonesa? ¿Ha sonado a maquinita? No tiene nada más que lo que es late, ¿no? O sea, que no habla ni... No, ni bueno, tiene variaciones, espérate, que hay cada vez está evolucionando esto y está llegando a unos temas estupendos. Mira, están hechas de elastómeros termoplásticos. ¿Cómo lo veis? Joder, ¿eso qué es? ¿No sabéis lo que es elastómero termoplástico? Lo explico, no pasa nada. He buscado la definición que lo aclara. También conocido como TPE, son una clase de polímeros o mezcla física de polímeros, generalmente un plástico o un caucho. Y caucho, que dan lugar a materiales con características termoplásticas y elastoméricas. ¿No? Muy bien. ¿A qué hablar? Muy sexy todo. En la web dice: recomendamos un ocio sexual variado y dentro de lo posible mediante la sociabilización con otras personas. Esto lo dicen para curarse salud. Esto como en las cajetillas de tabaco, fumar mata, ¿no? O sea, sí, vale. Que recomendamos socializar, sí. Cuando te compras una muñeca y te encanta ella, ya no abres la puerta ni al de Amazon para robar el paquete, vamos, que ya se para de la sociedad. Si compras la muñeca, también ya de paso al psicólogo tendríamos que ir, ¿no? Unos buenos descuentos. No, y más ahora, ¿no? Que todo el mundo se conoce, o sea, cada vez hay menos relaciones personales, todo por el móvil, todo por chat, todo... Y esto ya es la puntilla, que es lo que falta ya, para que la gente ya se asuste cuando vea a alguien por la calle. ¡Ah, coño, tú! Una persona, ¿no? Pues esto va a ayudar mucho. Eso bueno. Aparta cada vez más de la sociabilización. Todo de un paso atrás. Cuidado, que no quiere decir que sean follables, seguramente, pero esto va a destrozar la sociedad, ¿no? Sean follables, que hombre, digo yo. No la he probado, la habéis probado, por cierto. Vamos a sacar esto. Vaya, vale, que alguien la haya probado y nos estamos perdiendo aquí un documento de primera mano. ¿Habéis follado con una muñeca? Qué va. No. Ninguno. Vale, yo tampoco. Vale. Son muy caras, pero. No, es por dinero. Puede pesar unos 20 kilos y medir hasta unos 65. Eso completa. Porque también se pueden comprar partes: brazos, manos, culo, pecho, vagina. O sea, tú entras a la tienda y si quieres comprarte un brazo, pues un brazo. Una cabeza o. ¿Te quedan de pie o no? Te quedan de pie. Si la sujetas bien, supongo que sí. Pero... sí. Yo es que siempre la abuela ha visto toda sentada. Pero a lo mejor tiene el esqueleto metálico que se puede permitir de pie, pero... Claro, o sea, tú puedes ponerla a hacer posturas con ella. Sí, claro. Estás pensando en comprarte una ya, ¿no? Está dando la vuelta. Bueno, depende. Bueno, aún así pero... seguimos con que una capullada, tío. ¿Cómo vamos a...? Hombre, claro, tiene mercado, que, ¿no? Sí, tiene mucho mercado y está creciendo muchísimo. Y se están evolucionando. Están evolucionando tanto que se han creado algunas con inteligencia artificial que pueden hablar con el dueño, entre comillas. Y por lo visto, incluso a la inteligencia artificial le han creado una opción que puede ocurrir, que vayas con la muñeca y puede ocurrir que la muñeca te diga no quiero hoy. ¡Oh! Sí. De duro, ¿eh? O sea, la compra, te va a pagar 3.000 euros... La compra con inteligencia artificial y te da calabaza. O me duele la cabeza. ¿No? Me duele la cabeza. Yo... Vale, ¿qué hago? ¿La apago el ordenador? ¿Incurro un delito? Esto es complicado. Dentro de 50 años estamos viendo androides acudiendo a la comisaría a poner denuncia por maltrato, tío. Claro, tío. Ha abusado de mí. Le dije que no quería. Hombre, ahora que están los drones, podrían mezclar la muñeca y los drones. Ahora es un chocho volador, sería el primer chocho volador. Un dron en un chocho, o sea, un chocho en un dron, mejor dicho. Y que volara. Chocho del chocho drone de toda la vida. Que yo creo que no, o O sea, es una putada. O sea, nadie lo va a comprar. Pero si puede arrancar el negocio, igual echándole dinero poco a poco va creciendo. Pues claro, tú te compras un chocho en un dron y ¿cómo te lo va? Te acerca y se va. Y va volando, no alcanza. Entonces, está esperando a que se gaste la batería para cuando caiga. Follártelo. Muy mal. No veo el negocio. Es alternativo del futuro, amigo. Chochodrón es para todo. Chochodrón. Se creó el mismo día que se creó, se perdió la idea. Una pena. Amigo, sexo alternativo en Radio Mundo Caníbal. ¿Y qué es sexo alternativo más grande que follarse el rallador de queso? ¡Oh! No, otra. No. Es una beta para explotar. Una beta. Igual que las dos piernas. Igual que como cuando va y le dice a una chica, me gustas mucho, y te suelta, machácatela con dos piedras. otro concepto a flotar. Sí, sí, sí. Ahora, una paja con un rallado de queso da tres sacudidas como mucho, ¿eh? Eso no da más. Sí, cuando empiezas a sangrar ya tienes que parar. No, bueno, a sangrar... Por la parte fina, puede llegar hasta 4 o 5. La parte de ahora. Ahora, a lo mejor esto perdido, yo también, ya te digo. Imagino, cuidado, no es que yo lo haya probado, no estoy hablando yo como que si alguien que yo lo he probado, cuidado. Yo no lo he probado, lo quiero dejar claro. El de la patata. El de la patata, lo mejor. Todos tenemos un amigo que nos confiesa sus anécdotas. Ah, por cierto, es que hemos estado hablando, Prietoriki, ya que has llegado, te has perdido las preguntas clave. ¿Cómo descubriste el sexo, amigo Prietoriki? ¿Te acuerdas? Tu primera. El nacimiento, tu. El descubrimiento, cuando descubriste, oh, ¿esto qué es, Dios mío? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que había unas revistillas por casa. Ah, vale, sí, ahí hemos caído todos, sí, ¿verdad? De mucho. Bello. Por casa. ¿Eh? Mucho bello público, gato acostado y cosas de esas. Sí. Ochentera. Ochentera. Además, creo que era L-I-B, Lib. Y, ah, hostia, me acuerdo de esa, de Lib, es verdad. Esa era más guarreta, ¿no? Era mucho más guarra, que la interview era muy light y la Lib era ya más guarra, ¿no? Sí, era potente, ¿eh? Sí. Potentilla, para aquellos tiempos sobre todo era... Creo que era una manzana, una pera o... Sí. Una pera. Una pera, ¿no? Creo que sí. ¿Y de esa experiencia o no? ¿Te ha creado algún fetichismo? ¿Tiene algún fetichismo así que se pueda decir...? ¿O conoces a alguien que tenga algún fetichismo? Las peras. Pero las peras. ¿Tú como los melones? ¿Te follas las peras? De agua. Es que me estaba hablando de aquí de follamelones. Que no, algunos se me follan un melón y eso. No sé si tú te has follado un melón. No. Tú eres más de comértelo. Es recomendable. Es recomendable que nació. No, bueno. ¿Qué se dice? Se habla. Tampoco. Vale. Bombardeo mucho. Mira, anécdota. Cuéntame alguna anécdota que tengas por ahí, hombre. ¿O conoces alguna? ¿Mía? ¿Anécdota? De alguien, o que hayas escuchado de alguien. Sí, alguna anécdota. Antes lo he dicho de coña, pero he escuchado de la. Lo de la mermelada, tío. El bote de mermelada, tío. Claro. Pero eso... El bote de mermelada, tío. Con los perrillos. Por un perro. Sí, yo siempre. No. Ahí, con la mermelada, tío, que tiene una textura. Con el bote ahí. Para meterla en el bote, ¿no? Claro. No, sí. Pero siempre he pensado, el guarro que lo ha hecho habrá dejado el bote en la nevera. Está pensando. O sea, yo no voy a. Yo no voy a una casa que me inviten a una merienda de tostadas con mermelada si vive un adolescente en la casa. Eso es como ya... ¿Qué? La de merienda que te has comido tú. Es cremoso, ¿no? Está cremosito esto, esta mermelada. Esa es una de las normas de supervivencia. Una de las normas de supervivencia junto con el de cómete un plátano sin mirar a los ojos de tu amigo. Es verdad, cierto. Además, esto me lo contó Manolo, me lo contó, y desde que me lo contó, siempre me acuerdo. Y me cuesta mucho comer un plátano y mirar a los ojos de un tío. Tú, proba, ya verás que hemos partido ahora, no podréis. Oye, pues tengo aquí una duda de un oyente, tengo una duda que una chica que se llama Esther Martínez Río. y dice que no le queda claro lo que es el sexo alternativo. No le queda claro, bueno, lo que hemos hablado al principio, ¿no? Que es un poco todo lo que no es el visionero, lo típico y... Sí, lo que moralmente hoy en día en este sistema enfermo hablamos por sexo normal, pues todo lo que sale de ahí podemos considerarlo sexo alternativo. Pues, pero en realidad en Radio Mundo Caníbal para nosotros el sexo de verdad es el sexo consentido. Siempre que disfrutes y no hagas daño a nadie, amigos, ese es el sexo que vale la pena, da igual. No entre entre o salga por donde salga. O sea, la única regla que tenemos. Nos follamos todo lo que se mueva. ¡Todo! ¡Todo! Nos follamos hacia nosotros mismos, nos follamos encima. Nos follamos encima. Bueno, pues si queréis un temita. Sí, pues tenemos un temita de Mago de Oz que se llama El que quiera entender que entienda, que habla un poco de pues, la homosexualidad, de todo el rollo, que los pobres pues, también estamos reprimidos durante la historia. Y amigos, que cada cual se acueste con quien quiera y que haga lo que le salga de ahí, porque amigos, no hay nada más bonito que la gente se quiera y no se haga daño. Amén. Amén. Amén. ¡Aleluya! Thank you. llegue el final, el otoño de nuestro amor. Yo te esperaré mientras vivo y lucha por tener derecho a elegir con qué cabeza tu almohada compartir. Orgulloso de ser quien eres y no como deberías ser. Cuánto me cuesta sobrevivir, cuánto sonreír sin poder quitarme la actitud que me disfraza de normal. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés. Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hacerte no el que dirán. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés. Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hacerte no el que dirán. Y volveré a buscarte allá hasta donde estés. Tan solo quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar. El amor que te tendré que dirán. Aquí estamos, otra vez, después del temazo Sexo Alternativo Radio Mundo Caníbal. Pues mira, sabéis, aquí hay algo muy interesante. Yo estaba buscando, tenía una idea en la cabeza de lo que era y a lo mejor me he liado yo un poco, no he encontrado información y a lo mejor un poco mi imaginación se ha metido por medio, pero yo creo que sí. Es el, por un lado, es el furry, ¿sabes? Pero sí que el furry, efectivamente, es que el furry en realidad no es la parte, digamos, sexual. El furry es una subcultura centrada en personajes animal antropomorfos, animales con características humanas. O sea, en principio solo es la gente que se disfraza de animales, ¿vale? Entonces, se disfraza de animales que tienen atributos de esos animales. Entonces crean como un rol, un personaje sobre ese animal. Se dicen de oso, pues, comportan como oso, de lobo. Entonces, llevan ese rollo y se reúnen. Se reúnen para hacer fiesta. Y en esas reuniones se huelen el culo también. No, en los furry no, ese es el tema. En los furry todavía no. Primero está el furry, que es más inocente, ¿no? Hay convención y tal. De hecho, se llama la fursona. Fursona es el alter ego de cada furry. Es un personaje animal antropomorfo, de especie animal, forma y diseño escogido libremente, que representa al aficionado furry. Se puede usar como avatar en internet, puede reflejar características deseadas, como por ejemplo, alguien que sea grandote y fortachón puede coger un oso, alguien que se considere distinguido, puedes coger un gato elegante. Bueno, que los furries se pasan en personajes de películas como El Rey León, Cómo entrenar a tu dragón, Fantastic, Kung Fu Panda, Bambi, Novia Robin Hood, Guardianes de la Galaxia también. O sea, que de ahí parte todo. Se disfrazan para follar, más o menos, ¿no? Pero... No, en principio no follan, los furries no follan. No, furry, follan. No, esto apareció en los años 80, en los 90 ha sido más popular gracias a internet. Se relacionaron por chat, IRC, foros, y después vinieron a las reuniones de furry, e incluso convenciones a nivel mundial. Joder. Sí, sí, sí. Pero eso es furry, hasta ahí podemos leer con los furries. Sí. El licántropo que puede ser un furry también, un personaje de furry. Furry fijo, vamos, el licántropo este famoso, el del que te da besito después de chuparte, ¿lo acordáis de o no? El Manolo se acuerda. Manolo. ¿Cómo que veas? ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Qué hago yo? Tú lo sacaste por otro programa, ¿no? Sí, creó un personaje ahí, el licántropo. Ah, bueno, el licántropo fue una parte de nuestra vida ya. Sí, el licántropo, sí. Desde la cojón que yo creo que Sí. Porque, para que no lo sepa, la Cojón Care es un diario que se creó muchísimo antes del Mundo Today y ya ahí pues distorsionábamos las realidades. Éramos el único diario que contábamos la verdad, todo lo que publicábamos era mentira. Y entre ellos estaba el licántropo. Efectivamente. Y podría ser nuestro personaje furry, sí. Pero bueno, esto os preguntaréis, ¿qué tendrá que ver con ese alternativo, el furry? Porque el furry no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que una rama del furry que se denomina, lo voy a decir, GIF, Y-I-F-F, GIF, digamos, estas reuniones de gente disfrazada de animales, pues se reúnen para practicar sexo entre ellos. Y se denomina GIF. ¿Por qué se llama GIF? He descubierto que es, por lo visto, el ruido que hace el zorro cuando está procreando. Sí. Cuando un zorro está apretando a una zorra, exclama GIF. ¡Ay, qué bueno! Sí. Yo he intentado buscar por internet lo que yo había escuchado hace tiempo y no lo he podido confirmar, pero yo creía, o puede ser que sea así, que se reúnen para practicar sexo, pero no se quitan los trajes, todos van en su traje con su personaje, los hitos, claro, eso. Claro, lo suyo, tío. Ahí va. Y se rozan, creo que no llegan a ver sexo entre ellos, simplemente se rozan y hacen el gesto y se citan y, bueno, por dentro... Entonces no es sexo alternativo. Sí, hombre, pues eso es alternativo, eso no es lo normal, creo, ¿no? Bueno, ya. Pero eso no hace falta, no hace falta comprarse un disfraz en el Primark, eso. Te metes en el autobús en el metro y arrimas cebolleta igual, ¿sabes? Tampoco. No. Tendría que estar disfrazado por lo menos de algo, ¿no? Yo tengo un pijama de perro, tú lo sabes bien, ¿no? Ya. ¿Verdad? ¿Por qué ha hecho eso, sí? Perrito. ¿Apretadito o no? Bueno, nada. Por la barriga sí, pero por los demás no estamos apretaditos. Pero, eso sí, el disfraz se te pone por dentro perdido, se te pone perdido. Vamos, eso, claro, como no puedes sacarla, pues te juntas, te aprietas a otro animalillo. Te pusiste el último día perdidito de Jograd, ladrón. Es verdad, en Pronostar me podréis ver, si queréis, en el capítulo, ¿cómo era? El perro de Ricky Martin. El perro de Ricky Martin. Ahí aparezco yo vestido de perro, de perrito. Muy sexy, por cierto. Bueno, hablando de sexo alternativo, ¿no habéis parado a pensar en el sexo con razas de otros planetas? Por ejemplo, la abducción. Sí. Yo creo que el Área 51 era una zona de putas y de chaperos a tope. No creo que vea... ¿Qué pensáis de ello? Sexo con alienígena. Por supuesto, de hecho lo iba a tocar, lo estoy buscando. ¿Habéis hecho sexo con algún marciano, alguno de vosotros? ¿Tenéis experiencia con alienígena de alguno? Yo no me acuerdo. Yo me recuerdo que me abducieron, pero no recuerdo lo que pasó. Pues te borras la memoria después. Y te duele a sentarte. Me desperté con una sonrisa. No sé. Pero es que eso es lo más rayante de todo. Ya no, lo loco no es que te vengan a ser de otro universo, de otro planeta, precisamente a cogerte a ti para llevarte la nave y hacer experimento contigo. Ya que quieran trabajar con tu orto, con tu ojete y introducirte objetos. Por ahí, o sea, el universo es tan vasto y tan maravilloso que tienes que venir a coger a alguien a meterle cosas por el culo. De verdad que eso se resume en la experiencia extraterrestre. ¡Ay, qué bueno! Buscar gente... Hay mujeres que han dicho que las han violado o que las han... ¿No? Pero, tío, ¿de verdad que hay cosas más maravillosas en el universo que los gente de alguien? Tiene una nave espacial que viaja por el universo y dice, no, como el ojete de un humano, eso vamos. Y una explosión de una estrella, macho. Ni una crema, eso crema. Eso crema. Esto es lo mejor, el caviar de los extraterrestres, el ojete humano. Un cieso dispuesto. Hablando entre ellos, yo cogí uno con unos pelitos rizados negros, que estaba eso, vamos, maravilloso, ¿sabes? Te digo. El venidor de la galaxia está en la Tierra. El Magaluf de la galaxia. Mira, pues, aquí pues ha sacado el tema y lo tengo aquí. Mira, se llama exofilia, sexo con alienígena. Mira, personas que se citan con la idea de tener encuentro erótico con extraterrestres. Se acuñó en 1957 a raíz de un supuesto caso de abducción en Brasil. Era un brasileño, Antonio Boas, afirmar haber tenido haber sido raptado por un ovni donde le sometieron a vejatorias prácticas sexuales. Creo que incluyen pues el manejo de los ojete, supongo. también hay más experiencia. Hay otro, un chino, Meng Zaguo, en 2011. Mantuvo un coito de 40 minutos con una extraterrestre de 3 metros de alto y de 12 y con 12 dedos en cada mano. ¡Ojo! Popular, mientras levitaban. Mientras levitaban. O sea, un alienígena con 12 dedos, imagínate lo que puede jugar con tu orto, eso es alienígena, de 3 metros. Y si tiene 3 metros cada dedo, tiene que ser como un chorizo de cantimpalo, porque, claro, de lo alto que era, una manaza que como camionero. Le metió 12 dedos por el culo. Bueno, 12 de 24, ¿no? 12 de 40 minutos. 40, le dio para 40 minutos, está bien, ¿no? O sea, porque no dejó la cara. El humano lo dejó bien alto, ¿no? El orgullo humano, ¿no? Está muy bien. También otra experiencia. David Hugging, 17. Con 17 años perdió su virginidad con una mujer extraterrestre. Ahora tiene 74. El coito se dio en 1961, Georgia. Cuenta que en esa ocasión no era la primera vez que los extraterrestres aparecían en esa zona. Pues desde que tenía 8 años ya había visto extrañas criaturas. Dice, ese día caminaba por el bosque cerca de su casa, una mujer alienígena apareció y lo sedujo, cuidado. Sus relaciones sexuales con aquellos continuaron en la adultez. Dice haber criado a cientos de bebés extraterrestres. ¿Cientos? ¿Criado? ¡Papar! O sea, que procreaba muerte, ¿no? Que era como los pescados. Sí. Esto ya no era un experimento, esto ya que querían procrear, muy grande. La mujer extraterrestre se llamaba Crescent y todas las noches lo visitaba, todas. Dice, mi relación con Crescent fue cálida y amigable, un poco extraña, no un poco, muy extraña. Realmente ella era mi novia, dice Javi. Era una novia, o sea, la novia extraterrestre de toda la vida, claro. No, bonito, no le presento a los padres, ¿no? No tengo datos aquí, pero vamos. Yo creo, si era sureño, pues con que no fuera negra, pues yo creo que ya se daban por satisfechos los padres. O sea, allí es un burracita. Es verde. Bueno, da igual, hijo. Da igual, hijo. Mientras no sea negro. Así yo. Bueno, y aquí hay un detalle muy simpático. Un tal Vinny Ho, 23 años, de Los Ángeles, se ha gastado $60,000 para transformarse en un alien sin género. Solo le queda quitarse los genitales para lograrlo totalmente. Los cirujanos plásticos le han advertido del peligro que conlleva, ya que podría afectar a las funciones corporales básicas como la capacidad de orinar. Hay músculos que retienen la uretra y evitan que la orina fluya, pero que también vuelva a subir. Un colega que eso, se está operando, 3 cirugías, 110 procedimientos para lograr un aspecto alienígena. Este pobre Xavier, 23 años. Se queda como el Ken de la Barbie, liso, hasta abajo. Eso es la idea, tío. Esa es la idea. Claro, andrógeno total, pero claro, al médico le han dicho que tiene que ponerme un agujero, un output, ¿no? Output. Tiene que ser un desagüe, ¿no? Un desagüe, claro, eso tiene que drenar, si no, a ver. ¿Dónde? Un bajante, tiene que ser un bajante, ¿no? Y no otras pilas por las piernas. ¿Unas pilas? Unas pilas para moverse, ¿no? No, que transpira por las piernas y mea por las piernas. ¿Qué mea por las piernas? ¿Por los dedos gordos de los pies? No, oye, pues yo. Micro boquete. Sí, que mea por boquetito. Es que claro, algo tienen que inventar los chavales, si no tiene un trauma ahí, vamos. Este se quita el picho, el apito, la pizza y se vea el lazo. Bueno, ya, es que... Claro, con esto del sexo con extraterrestres puede ser, por un lado, que vengan aquí a follarnos los objetos de los extraterrestres, porque es lo más bonito que puede haber en el universo, eso puede ser una opción. O la otra opción, que explica que los extraterrestres no se hayan presentado en sociedad, es porque cada vez que vienen aquí se lo quieren follar, ¿sabes? O sea, si se coño. A la Tierra no se ocurra bajar que os follan, que están locos, van loquísimos, van todos con las pichas afuera y pasa lo que pasa, claro. Entonces puede ser las dos opciones, no sé quién folla aquí, en realidad. A lo mejor... Si los extraterrestres son como Scarlett Johansson, no me importa intercambiar ya. Experiencia sideral. No, me da a mí que no. Esa, una con 12 metros, con 3 metros de altura y 12 dedos en las manos. Bueno, una Scarlett Johansson de 3 metros con 12 dedos en las manos tampoco lo ve más. Bueno, también, ¿verdad? ¿Eh? Ojo, pues sí, pues bueno, pues esto es lo que ha dado el sexo con alienígena. Un temita, ¿no? Sí, vamos a poner un temito, amigos. De Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa, porque nosotros lo valemos y porque no llevamos nada debajo. Este tema es de la banda americana Kiss. El título es Lick It Up, que para los que no dominan el idioma de la pérfida Albión, significa algo así como lámelo. Temazo. Ole. En Radio Mundo Caníbal en nuestros mierdebates, y hoy estamos hablando del sexo alternativo. Mucha gente dice, ¿qué coño es eso? Pues eso, sexo alternativo. Y tenemos una pregunta también de Josapo, un fiel seguidor, es el otro que nos sigue, que nos pregunta lo mismo que usted, y dice que es el sexo alternativo, que hay sexo, hay rock alternativo, hay un plan alternativo, pero el sexo alternativo, ¿qué es lo que se lo expliquemos? No está muy claro para él. Bueno, pues yo más o menos lo he dicho antes, ¿no? Que creo que es lo que no es normal, ¿no? Lo raro, ¿no? Puede ser. Por ejemplo, yo creo que es sexo alternativo cuando tratarlo como un componente de una banda indie, ¿no? Claro. Alternativo, es verdad. Yo creo que es eso alternativo y es eso peligroso. Sí. O los días impares, es alterno. Día 1, sí. día 3, el día 5, sí. el día 7, alternando. No. Claro, ya sé. Sexo con primo es eso alternativo. Pero sexo los días primos, no con primo, sino el día 1, el día 3, el día 7, ¿sabes? Claro, sexo. Sexo el día primo. Ah, no, podía ser, claro, sí. O practicarse eso en un herbolario, porque es medicina alternativa. Es verdad. O bueno, el herbolario. Con un osteópata. Un osteópata. Que te rompa el objeto, un osteópata. Antonito estaba diciendo. Un sifu. Una pregunta para Antonito. ¿Alguna clase de Tai Chi de las que tú emprende, o sea, como lo que tú repartes, eso, como se diga? Sí. Depende del sitio de España donde vivas. ¿Alguien en medio de una clase de Tai Chi o una pareja se han puesto a hacer el amor en medio ahí? Entre grulla blanca y. No ha pasado, pero bueno. Podría ser, estaría bien, ¿no? Por variar. Por cambiar un poco la monotonía de la clase. Es lo que dice Antoñito de Novieca, yo, que nosotros vamos a quedar como carcas, porque si ahora, por ejemplo, hablamos de tríos, de orgía, de swinger, de todas estas cosas, pues claro, nosotros como somos de una generación muy antigua, que nos sorprendíamos con un interview, pues ahora hablar de swinger, hablar de orgía, pues nos parece, oh, esto es alternativo, pero a lo mejor. Seguramente el día a día de casi cualquier joven. Sí, ya, pero yo pienso que nosotros partimos de la base de lo que moralmente está bien visto hoy en día. Nosotros, carcas, en realidad no es el mundo caníbal. Los carcas es en realidad el sistema, como está planteado. Está claro que mientras tú folles, tú folles y hagas eso con como te dé la gana y con quien te dé la gana y no hagas daño a nadie, esto es puta madre, ¿sabes? Eso yo creo que es nuestra forma de pensar. Lo más carca y lo más anticuado es lo que siempre nos están enseñando y no cambia, por lo menos en este país. Que siempre follar para procrear y follar, uy, no enseñen el pezón porque no sé qué, no sé cuánto. El tema, sí, es más religioso que otra cosa. Está muy arraigado aquí la religión y es la que te guía en este tema. Estaba pensando en los pezones y es verdad, tío. Vi una web por ahí o una. No sé cómo era, que sacaban fotos de tías desnudas. Pero la aplicación te sustituía los pezones de las tías por pezones masculinos. ¿Vale? Oh, ¡qué aberración! ¿No? Pero si es asqueroso, tío. Vamos, que creo que te refieren en las redes sociales ver un pezón masculino lleno de pelo y asqueroso, tío. Que ver un pezón femenino. No es que prefiera, es que como enseñar la tontería que es. O sea, que no puedes enseñar pezones femeninos, pero sí masculinos. Bueno, pues ya está, sacamos. Tías en pelota, pero recortamos pezones masculinos y los ponemos encima de los pezones femeninos. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. No, si coges unos que no tengan pelo, pues los pones y ya está. Y ya se puede poner en internet nada más por acceso. Es la tontería de la tontería. Está bastante bien. Una anécdota que me ha pasado recientemente en Facebook, que fue compartir un meme que salía en la fotografía. Salía Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, y salía su hija. Liv Tyler, la actriz que salió en El Señor de los Anillos. Total, que salía y detrás salía Steven Tyler detrás de ella. Y salía sin camiseta y se le veía el cedilla. Y entonces ponía el meme, ponía que parecía la abuela, ¿no?, de ella, ¿no? Entonces yo lo compartí en mi perfil, como era así un meme de cachondeo, y Facebook me lo censuró, tío. Y entonces, claro, te dan una opción para recurrir. Entonces yo le puse que sí, que mira, tío, que es un tío. Aunque fuera una tía que igual de ridículo vuestras normas, pero que es un tío, que me lo miré y que es un tío. Y al final me lo han aceptado, pero es que me censuraron en esa imagen. Claro. Es que tiene pinta ya de señora. Los rockeros siempre son mayores y se parecen cada vez más a señora. Y parecía una señora, tenía tinta de señora. Sí, es la abuela de rock and roll, pero tío. Claro. El sentido de esto es que es muy absurdo todo, ¿no? Sí, es muy absurdo. Pero bueno, que una señora también da papaja, eso está claro. Eso, una señora, si saca la teta, da papaja. Ahí está el fetichismo de cada uno, ¿no? Me gustan las tetas caídas. Me pongo cachondo. Bueno, vamos a seguir con los sexos alternativos, ¿no? Tengo aquí varias cositas así rapiditas. Una opción al sexo es la asexual. falta de orientación sexual, no tienen atracción física ni sexual hacia ninguna persona, no sienten deseo sexual por defecto, no tiene nada que ver con la abstinencia sexual. Abstinencia es evitar, aunque te guste, evitar sexo. Esto es que cero, o sea, está muerto de cintura para abajo, como se dice. Es una opción también, ¿no? ¿La habéis practicado? ¿O la habéis sentido? ¿O ha llegado a vuestra vida a la sexualidad? No, no, hay silencio absoluto. Soy todo salido asqueroso. Había un presidente de una asociación de esta moralista, de esta que abogaban por el celibato. Todo el mundo, nadie fallaba nada más que para cuando se casasen y procrear. Y dice que él, cuando le venía el deseo, pues pensaba en vacas. Vacas pastando en el campo. Y se le quitaba el deseo. Sí, pero ahora sí, yo creo que ahora ha comprado un rebaño de cabras todo el rato en el monte. Que ese hombre, después de 10 años de celibato, que se vaya al campo a pasear, como de una vaca se vuelve loco, se echa encima de la vaca. Ya, a ver. Y porque ese hombre lo que está es reprimiéndolo. Claro, lo paga la vaca. Que lo está reprimiendo. Paga la vaca. Vamos, paga todos los 10 años de silencio lo paga la vaca. Vamos, la revienta la pobre. Mira, esto es otra tendencia sexual que ocurre mucho de Flavio Mondo Caríbal. Marolo, a ti te habrá ocurrido, porque claro, es lógico también. Estos debates que hacemos, mis debates, son arrolladores. La sapiosexual, se sienten atraídos por la inteligencia de una persona. En cuanto nos oyen, de cualquier sexo, Flavio Mondo Caríbal provoca en el oyente una sapiosexualidad muy fuerte. Bueno, desde que tenemos el programa no paramos de follar, y tú lo sabes. No paramos. Bueno, creamos una atracción sexual, evidente, con los oyentes. Si es que yo me escucho luego, me pasa conmigo mismo, ¿sabes? Te digo que lo veo lógico. Sí, yo me pongo el programa cuando lo editas, me pongo el programa y me toco. Pero, ¿te refieres a que una atracción de para lo sexual, ¿no? O sea, que sexualmente excita a alguien inteligente, ¿no? Eso, se sienten atraídos por la inteligencia de otra persona. Muy bonito, sí, ya. Bueno. Lit sexual. Sienten atracción hacia otras personas que no tienen la necesidad de ser correspondidas ni buscan que el deseo sea recíproco. Esto es más complejo. O sea, que les gusta que se resistan, ¿no? O sí, puede ser. Sí, o sea, se sienten atraídas por otras personas, pero no tienen necesidad de ser correspondidas. Y tampoco busca que sea recíproco el sentimiento. Simplemente le gusta estar al lado de alguien porque la atrae, pero hasta aquí, ¿no? Sí, le gusta el hecho de sentir atracción, pero nada más. Eso es. Bisexual. Muy bonito. Pero como amor platónico más o menos, ¿no? O sea, que le gusta enamorarse, pero nada de... Sí, algo así. Pero yo creo que el amor platónico siempre hay un resto ahí de fondo, ¿no? De ay sí, ¿no? Como un anhelo. Aquí ni eso. Simplemente... Esto es físico, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, sí, atracción, sí, puede ser física, supongo, de un poquito sapio sexual también. Oye, las parafilias, tío, no hemos tocado las parafilias, que son súper interesantes, tío. Joder, ahí no me he querido extender. Ha descolgado, que hay. Pero bueno, dime, ¿tú conoces alguna así curiosa? Bueno, hay de todo, hay de los que se excitan con los excrementos. Oh, vaya, hombre. Hasta lo que le pone cachondo los pies de la tía o los pies del tío, lo que sea, no sé. O le gusta un zapato, una media, o le gusta, yo qué sé, hacerlo en público. Sí, sí, eso es mentira. Todo eso es mentira. Lo de los zapatos es mentira. Hostia, me ha acordado de una anécdota que nos contó Raúl cuando estaba estudiando un curso de sexología, dice que estaba en el aula, todo sentado, un montón de gente. Sí, eso fue buenísimo, tío. Le ocurrió a él, vamos, y estaba el profesor explicando estadística, tendencia, fetichismo, y saltó el profesor diciendo, sí, y un 0,4, pues, no me acuerdo cuánto era, un 1%, sí, de las personas pueden autofelarse. Y uno del fondo de la clase saltó y dijo, seguro. Un 1%, seguro. Y todo el mundo se giró a mirarlo y se puso en alto. Dijo, tía, creo que lo he dicho demasiado rápido, demasiado a la ligera. Había un actor porno, ¿no? Que tenía... Voy a hacer esa proeza, ¿no? De autofelarse. No me acuerdo cómo se llamaba. Era el tío este... No me acuerdo, era un tío de los 80, por ahí. No me acuerdo. Comenabo. Su nombre artístico. Comenabo. Sería, no sé. Bueno, Gromenauer, en inglés. Seguro que Raúl Caníbal hubiera dado mucho juego en este programa, porque él es un gran pornadicto. Además, él es que tenía carrera de psicología, ha estudiado sexología y un enfermo mental del sexo como todos nosotros, y que da mucha idea, desde luego. Bueno, si queréis podemos terminar con una idea, con otro sexo. Sexo con fantasmas. Existe, chicos, sexo con fantasmas. ¿Te refieres a fantasmas? ¿Un tío que va de una tía que va de fantasmeo? O... No. Es que están ahí los dos, claro. Nosotros hemos vivido en la adolescencia siempre que el sexo con fantasmas lo hemos visto a diario. En la discoteca, el que era más fantasma es el que más se llevaba a las tías de calle. Nosotros, como hemos sido, yo por lo menos he sido muy tontorrón, pues no me las daba de nada, entonces por eso no me comió nada nunca. Siempre iba por la verdad por delante y tal. Así no se puede ir, así no se puede ir. En cambio, el que iba de fantasma, pues se arrollaba. Estaba claro. Pero bueno, también está la. Cuanto a los fantasmas, espíritu, el tema de espíritu, ¿no? Había una película, ¿no? Que hablaba de un caso real. ¿Os acordáis? El ente. A mí me suena. El ente. Es verdad, el ente. Sí, que incluso hicieron un experimento en un laboratorio a puerta cerrada y por lo visto se liaba, ¿eh? Se apareció ahí. Bueno, pues no decía la película. Supongo que será real. O basada en realidad. Pero, sí, debe ser muy ligero eso de follar con un fantasma. Sí, no, mira, te voy a contar un par de casitos que tengo aquí, un par de casos. Sean Jamieson, el diario de Sam, claro, de Sam es muy amarillo, la prensa, pero bueno. Tuvo un encuentro sexual con un guapo fantasma en una remota cabaña de Gales, después de una ruptura. Al principio se le apareció en una serie de sueños eróticos hasta que una noche se materializó en su cama. Dice, durante el acto pudo sentir y saber cosas de él, Se llamaba Robert, murió hace 100 años, su cuerpo era suave y ligero, pero el sexo fue increíble. Está muy bien, ¿no? Sí, sí. Qué fantasmada, ¿no? Al Sam, ¿sabes? Cómo se lo montó. Además, sexo seguro, ¿eh? Ahí no te quedas preñada, ni enfermedad de transmisión sexual, o sea, todo muy... Bueno, puedes tener un fantasma, de hijo, también. El parto puede ser como tirarte una flatulencia, no sé. Una flatulencia larga. Un aire, ¿no? Ahí va el espíritu. Ahí va. Mira, otro caso, Ahmed Real. Esto es la televisión británica. Esto es muy bueno. Espérate. Comenzó a tener sexo con fantasmas en su casa y desde entonces no lo ha hecho con ningún ser humano. Real fue sorprendida a medio coito por el que iba a ser su marido. Agárrate. La pillaron follando con un fantasma, el marido, el cual pudo ver la silueta de un hombre a través de la ventana del cuarto. El novio se sintió traicionado y rompió con ella, pero no paró de tener sexo con el fantasma por toda la casa. O sea que la pillaron follando con un fantasma y el marido se mosqueó. Yo creo que es lo mejor, tío, tener sexo con un fantasma. No tienes que pagar por una cena, no tienes que tomar una copa, ni nada. Vale, directo al asunto, sin riesgo de pillar enfermedades venéreas, sin riesgo de embarazo. Ay, lo mejor. Yo lo mejor. La farmacia, en lugar de vender condones, tienen que vender ouijas, tío. Y tú, ouijas, ¿verdad? Compra la ouija, te llevas a tu casa, invoca a un espíritu y te lo follas, tío. Toma por culo. Eso seguro. Tú le das la vuelta al vaso y ya acabó. Le da la vuelta a la tabla y juega al parchís. Y ahí el marido tenía que haber aprovechado. Ahí dice, bueno, puedo practicar por primera vez el trío, no a ver cómo va, ¿no? Porque claro, con una persona real a lo mejor te corta, pero dice, coño, un fantasma, pues a lo mejor me empieza a gustar, ¿no? Se mete en medio y podía haber practicado, pero bueno, ahí el tío le dio por encelar, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, mira, el sexo paranormal ha sido objeto de fascinación durante siglos en muchas culturas. Por ejemplo, la vampiresa japonesa Yuki Onna, quien se dice que duerme con hombres y luego los mata. Ah, eso ha estado bien. También Lamia, una mimetista griega que atrae y asesina a los hombres. Se repite. Ah, Merlín tenía un padre demoníaco. Merlín era hijo de un demonio. Se dice. El mago Merlín. El mago Merlín dice que era hijo de un demonio. Y el mito de Lilith, quien seducía a los hombres en sus sueños para engendrar hijos demonios. Bueno, en estas leyendas no salimos bien parados, tío, ¿eh? No. Hombre, no tienen... Durante tanto tiempo no tienen ya... enfocado. Bueno, lo encuentro es esos fantasmas experimentan en cuanto tanto positivo como negativo. La mayoría de las experiencias se achacan a alguna forma de sueño vívido, parálisis del sueño y o alucinaciones, y suelen ocurrir cuando la víctima está sufriendo una ruptura o se enfrentan a la muerte del amante. ¿Y ellos? ¿Cosas que pasan? Pues ahí, bueno, de ahí vienen las llamadas poluciones nocturnas, ¿no? Ah, sí, es verdad, poluciones nocturnas. Yo creo que todo el mundo la tenía, ¿no? O cuando tiene un sueño erótico, sobre todo de jovencillo. Tiene un sueño erótico y eyacula en plena noche. De adolescente. Poluciones nocturnas. Polifonía. Sí, era muy común en la adolescencia, era muy común. Era el día a día, o la noche. Yo creo que ahora, tal y como va el tema de conexiones, redes sociales y tal, acabará la gente por tener sexo virtual y sexo físico. Hemos estado hablando sobre todo de las muñecas. Sí, pero virtual, o sea, que seas ultrasensorial. Tipo un casco muy sensorial, haga una polución para adentro. Y ya está, y súper rápido, totalmente aséptico, no toco a nadie. Sí. Y a tirar para adelante. Y a vivir solo ahí en tu casa y te vas soltando con las muñecas. Ya en Japón están las muñecas de látex. Existen con sensores en la vagina, en los pechos y todo, y a la vez con las gafas de realidad virtual, te pones las gafas y lo que estás viendo es Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, total. Una Scarlett Johansson silicona. Maravilloso. Ese es el futuro, chicos. No, cada vez nos aísla, nos individualiza más y cada vez va a ser más complicado. Ya, de hecho, ya estamos aquí hablando. Viviendo en la misma provincia, estamos hablando por Skype, hijos de puta. Pudiendo reunirnos en un bar, como todo el mundo. Porque no me gusta tocarte, Manolo. Me gusta rozarte. Podríamos rozarnos juntos, hacer un furry, un GIF. Un programa de GIF a la vez. Entonces, GIF. Pues el futuro, bueno, la extinción humana podría venir por ahí. Pero bueno, no caerá esa prueba. Una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, seguro hay muchísimas cosas más, pero yo creo que hasta aquí podemos leer, ¿no? Si acaso podemos hacer una segunda parte con miles de cosas, o si los oyentes tienen más ideas y nos van dejando ideas, preparamos otro, porque hay un montón de cosas que tocar aquí. Sí, yo creo que hacer una segunda parte, porque es un tema Camden Town y siempre hay cosas para soltar en él. Pues nada, yo sé, ¿tenéis algo más que añadir, Pritoriki, desde ahí, de la isla de Cronos? Pues nada, que está todo, que si alguien puede hacer una sugerencia de algo que se nos haya escapado, que seguro que se nos ha escapado algo. Seguro. Pues da para otro mi debate. Antoñito, desde el Tíber, ¿tú qué cuentas por ahí? Sí, mejor chapamos ya, ¿no? ¡La hora de comer! No, vamos a ver. Si tienes algo que decir más. Ah, no, nada más. Estamos bien el programa. Bueno, amigos, otro mes de debate más de Radio Mundo Caníbal, siempre con falda escocesa y sin nada debajo. Algún día haremos un mes de debate en directo, o sea, de cara a cara, sin Skype de por medio. Sí. ¿No? Sí, para tocarnos sobre todo las cucas y... Las cupitas, hombre, siempre se pierde mucho por Sky, lo hemos dicho siempre, los programas. Alternativa. Una sí, una no. Pero bueno, me estaba hablando de la opción de emitirlo por Twitch o por YouTube, un programa en directo, aunque después se pase a iVoox editado. Pero bueno, vamos a estudiar esa opción, lo podemos hacer. Sí, sería interesante, aunque tendríamos los dos espectadores siempre, pero bueno... O por ello lo hacemos, aunque sean todos, coño. Claro, aquí lo hacemos por nuestros dos oyentes que se merecen todo. Y nada más, pues yo qué sé, vamos a acabar con un temita, ¿no? De la banda Escape, que se llama Sexo y Religión, que viene muy a cuento con todo esto, porque nosotros en Radio Mundo Caníbal animamos a todo el mundo a follar como locos, porque son 2 días, siempre del respeto y siempre sin violencia y sin mierda, tío. Aquí sí, señor. A disfrutar, sí, señor. Se trata de disfrutar. Y quien no quiera hacerlo, pues no se hace. No se hace. No es no. Pero folla y deja follar, sería el lema, ¿no? Folla y deja follar. Y a vivir que sí.